retos políticos y constitucionales frente a la jurisdicción indígena. ¿Cómo resolver la contradicción entre dos sistemas de justicia, uno de ellos distinto al que están en el Código Civil o Penal en el Perú? Este tema fue abordado por la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, especialista en Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del seminario Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas a los 20 años del Convenio 169 de la OIT, Balances y Retos. ¿Cómo resolver la contradicción que hay en nuestro país entre sistemas de justicia, sistemas de normas que son distintos de los que están en el Código, sistemas de reconocimiento de hijos, sistemas de filiación, y sin contar casos pues de las comunidades campesinas, de los pueblos de la Amazonía, que tienen verdaderos sistemas totalmente distintos a los que están en el Código Civil, en el Código Penal, ¿no? La doctora Irigoyen, al desarrollar su tema central, el derecho al propio derecho y la jurisdicción indígena, argumentó que las discrepancias entre los sistemas plantea el desafío de establecer un diálogo intercultural de coordinación entre el sistema jurídico ordinario o estatal con los diversos sistemas culturales de judicialización de los pueblos indígenas. Teóricamente, existen dos tendencias claramente definidas. El monismo jurídico, que busca imponer un solo sistema jurídico, una sola lengua, un solo tipo de normas, y el pluralismo jurídico. Pero este tema de cómo hay una pluralidad de sistemas normativos en un mismo espacio geopolítico, ¿no?, que se disputan entre sí, se llama pluralismo jurídico. La especialista refirió tres etapas en el desarrollo de los derechos de los sistemas jurídicos que se han dado en relación a los pueblos indígenas. En el siglo XVI, la colonia impuso un régimen jurídico administrativo de sometimiento y subordinación a los indígenas, considerados como inferiores o menores de edad. Se caracterizó por la subordinación territorial y la explotación económica. Es decir, esta ideología aristotélica de la inferioridad natural de los indígenas, ¿no?, que les atribuyó a posteriori del hecho colonial que eran inferiores y por lo tanto tenían que ser encomendados a los hermanos mayores, subordinados, etc. En este, digamos, bajo este marco de la ideología colonial, nos explicamos entonces el tratamiento del derecho indígena. Tenemos, ¿cuál era el modelo colonial central donde hubo conquista? Segregación y regímenes jurídicos diferenciados. Estaban de un lado los españoles, que a su vez podían ser hidalgos o la plebe, ¿no?, los indios, que fueron considerados vasallos libres del rey. Se les aplicó un régimen jurídico diferenciado. Aunque los indígenas fueron declarados vasallos libres del rey, en la colonia fueron considerados miserables y rústicos. Se les permitían aplicar procedimientos rápidos y existió la figura del defensor de indios. Bartolomé Clavero, ¿no?, ustedes lo conocen, un famoso constitucionalista e historiador español, dice que estas tres categorías, ser menor, miserable y rústico, son categorías que se aplicaban en el derecho castellano a la plebe española, ¿no?, a los del campo, frente, comparados con los hidalgos que sabían leer y escribir. Los del campo no sabían leer y escribir, ellos eran considerados rústicos, por lo tanto se les aplicaba procedimientos en los juicios, procedimientos simplificados, ¿no? Se les permitía aplicar usos y costumbres, procedimientos orales, rápidos, a diferencia de los hidalgos que sabían leer y escribir, se les aplicaba procedimientos complicados, ¿no? Y se les consideraba miserables, no tenían con qué sufragar los gastos judiciales, así que se les perdonaba y no tenían que pagar los costos que podía pagar un hidalgo. Estas categorías del derecho, digamos, medieval, fueron aplicadas a los indígenas. A todos se les consideró menores o inferiores, rústicos, no torpes de entendimiento, y se les consideró miserables. Por eso tenían defensor de indios y todas estas instituciones en el derecho colonial. Al interior de los pueblos indígenas, la corona española reconoció el pluralismo jurídico subordinado, ya que reconoce como autoridades a los curacas y caciques, y sus usos y costumbres para ejercer justicia en casos menores. se reconoció el fuero o jurisdicción indígena, pero solo entre indígenas y en la aplicación de penas leves, no en el caso de penas graves, las cuales solo las podía aplicar la corona. Pero de otro lado, al interior de los pueblos de indios, ahí la corona española reconoció lo que hemos llamado un pluralismo jurídico subordinado. ¿Por qué pluralismo? Porque en las Filipinas y en las Indias, la corona española dijo, yo acá no voy a poder dar leyes de cómo se casan, muchas leyes. No. Reconozco curatas y caciques y que se permitan sus usos y costumbres, ¿no? Y también que ellos administren justicia para casos menores. Esta ley, por ejemplo, de Carlos V de 1555, dice, ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después de que son cristianos, y que no se encuentran con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten. Miren las palabras que utiliza. Se reconoce que los indios tenían leyes, pero después de que son cristianos ya no se habla de leyes, se habla de usos y costumbres. Las leyes que tenían los indios eran aquellas cuando tenían como, digamos, pueblos soberanos. Después de que son sometidos solamente se habla de usos y costumbres. Entonces, esta categoría, la de usos y costumbres, significa las normas propias filtradas por el poder colonial. Y lamentablemente, como digo, hasta ahora se utiliza esa palabra para reflejar este sometimiento, entonces se dice, bueno, hay que reconocerles sus usos y costumbres, pero no vayan a afectar las leyes del poder dominante, ¿no? Esa es la carga colonial que tiene esta terminología. De otro lado, también se le reconocía su fuero, es decir, la jurisdicción indígena, pero de una manera limitada. Por ejemplo, aquí dice, la jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los indios de sus pueblos no se ha de entender en las causas criminales donde hubiera penas graves, solamente en las que tienen penas leves, ¿no? En esa época era pena legal la pena de muerte, mutilación de miembro, etcétera, esas penas atroces. Esas penas eran legales, pero solamente las podía aplicar la corona. Esta idea de que los indios solamente pueden juzgar casos menores también se hereda hasta ahora. Muchas veces se dice, está bien que las comunidades, los pueblos, ¿no?, los campesinos, estos indios, apliquen su justicia, pero solo para casos menores. ¿Cuál es la justificación? ¿Que no pueden ser casos graves? No, es la herencia colonial. Esta idea colonial, ¿no?, de someterlos, subordinarlos. En el caso de los indígenas que no fueron sometidos, como los mapuches, ¿no?, se llamaban pueblos araucanos, ellos sí no fueron sometidos, no fueron reducidos a pueblos de indios, firmaron tratados con la corona española desde 1610 en adelante y por lo tanto sí mantuvieron su propio derecho. El otro caso también colonial es de los indios, llamados salvajes, ¿no? Porque no fueron conquistados, tampoco se firmó tratados, sino que se les enviaba misioneros. Y mantenían dentro de las misiones un régimen semiautonómico. En el siglo XIX se implantó el monismo jurídico. La redacción de las constituciones fueron copiadas de España y Estados Unidos con el propósito de integrarlo todo en una sola ley. Bajo el enfoque de un solo pueblo, un solo idioma, una sola cultura. En el siglo XIX se da el cambio, todo el proceso de independencia y por lo tanto también el cambio constitucional. Y hay un cambio en estas tres situaciones. Donde los pueblos no habían sido sometidos, como los mapuche o en la Argentina, Chile, o por ejemplo en Estados Unidos, México, ahí las constituciones ya no los llamaban naciones como los habían llamado cuando se firmaban tratados, sino que los empezó a llamar naciones bárbaras. Los empezaron a llamar naciones bárbaras, les aplicaron la guerra, por ejemplo en Chile, a los mapuche, a pesar de que firmaron el último tratado en 1825, ¿no? Les aplicaron guerra y los sometieron y los redujeron en plena era constitucional a colonias o reducciones. Donde hubo reducciones, pueblos de indios, ¿qué es lo que hacen las constituciones? Como en el caso de Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Recordemos que nosotros nos copiamos estas constituciones, ¿no? De España, de Europa, de Estados Unidos, y se implanta el modelo que llamábamos del monismo jurídico, que en un Estado solo hay un sistema jurídico, un Estado representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, y de ahí viene todo el tema del monolingüismo, porque en era colonial se permitían los idiomas indígenas, en la Universidad San Marcos se enseñaba el quechua, ¿no? En esta etapa republicana, incluso se negó el pluralismo subordinado de la era colonial. Las constituciones reflejaban países que no evidenciaban la realidad. Bolivia, por ejemplo, si uno lee la constitución de Bolivia del siglo XIX, Bolívar decía que era la constitución más liberal del mundo y estaba muy feliz por eso. Cuando Bolivia en el siglo XIX tenía el 95% de personas que hablaban un idioma indígena. Entonces esta constitución que solamente se hablaba castellano, o solo una ley, la ley escrita, no se correspondía a la realidad. Y esto pasó pues en el siglo XIX, que negó inclusive el pluralismo jurídico subordinado que había en era colonial. Además, la idea era asimilar a los indios a la ciudadanía, para que se vuelvan ciudadanos. Sin embargo, la ciudadanía en la Constitución fue restringida a aquellos que sabían leer y escribir, los hombres, no las mujeres. No solamente los libres, no los esclavos, ni los siervos, ni los trabajadores dependientes, por lo tanto solamente era una ciudadanía restringida. Así que la asimilación que se pretendía con la desaparición de la categoría indígena, de sus idiomas, la venta de sus tierras, recordemos que en un solo decreto en 1825, Bolívar decreta la abolición simultánea de las tierras comunales y de los cacicazgos y curacazgos. ¿Por qué? Porque a los criollos no les interesaba que los indios, llamados así, tuvieran tierras colectivas o autoridades que después pudieran levantarse como Túpac Amaru. Había que desaparecer a esos potenciales dirigentes que pudieran montar levantamientos como el levantamiento panandino de Túpac Amaru. Y ahí que estos estados republicanos desaparecieron, decíamos de un plumazo ayer, todos los sistemas de autoridad indígena, aún los subordinados reconocidos en era colonial. La Constitución de 1823 estableció que solo el Congreso podía administrar y legislar las leyes, el Código Civil y Penal, las normas de la nación. Aquí, miren, quiero comparar esta ley de indias que teníamos, que se reconocían por lo menos de una manera limitada los usos y costumbres, con esta constitución peruana de 1823, que dice que el Congreso tiene exclusivamente el poder legislativo. O sea, no hay normas que se puedan reconocer aparte de las normas, el Código Civil, el Código Criminal, son las normas de la nación, ¿no? Y en cambio en era colonial se permitían usos y costumbres, o sea, las normas indígenas, aunque limitadamente. Esto ya se elimina en era republicana. Lo mismo pasa con la jurisdicción. En era colonial se permitía la jurisdicción civil y criminal de caciques y curacas, aunque limitada, ¿no? No para los casos graves, sino para los casos menores, y solo entre indios. Si bien los españoles estaban prohibidos de entrar a los pueblos de indios, ¿ustedes qué creen? ¿Los caciques y curacas podían detener a un español haciendo fechorías en un pueblo de indios? Exacto. Aunque tuviesen jurisdicción, era solamente entre indios. De hecho, deben haber escuchado ahora que dicen, ah, bueno, está bien que haya, que los indígenas tengan su jurisdicción, pero solo entre ellos, no vayan a tocar a uno que no es indígena. Aunque vaya a entrar, sacarles la madera, hacer fechorías, pero ahí no los vayan a tocar, ¿no? Y de hecho, eso está ocurriendo ahora, casos de comunidades nativas que han detenido a madereros que están talando bosques, generando situaciones de enganche, esclavismo, y cuando los han detenido, les han incautado la madera, hasta en Rena les ha ayudado a estos madereros, ¿no?, a decir que ellos tienen autorización y que no pueden, siendo su territorio, porque no son indios, ¿no?, pues no los pueden tocar. esta concepción colonial todavía está vigente. Y esto cambia a partir del siglo XIX, porque se dice que la soberanía reside en la nación, reside exclusivamente el ejercicio del poder judicial en los tribunales, y por lo tanto este modelo lo hemos heredado hasta ahora y generado estos problemas de criminalización de las rondas que estábamos contando adelante. ¿Qué pasó en el siglo XX? Las constituciones políticas que no concuerdan con los sistemas indígenas empiezan a hacer crisis. ¿Qué pasó en el siglo XX? Pues estos problemas de estas constituciones que no combinan con el modelo, con lo que pasa en la realidad, empiezan a hacer crisis a mediados de siglo, cambian las constituciones, cambian algunas normas. Ayer hablábamos de las reformas agrarias de mediados de siglo, porque primero fue visto el problema indígena como el problema de la tierra desde Mariátegui, ¿no? Luego vinieron las reformas agrarias, pero eso no solucionó el problema de fondo. Y además, esas reformas agrarias no reconocieron poder jurisdiccional a los pueblos y a las comunidades indígenas. Esto recién cambia a fines del siglo XX. Miren cómo hemos tenido que vivir dos siglos desde inicios del siglo XIX de constitucionalismo monista para que recién al final las constituciones digan: un momentito, tenemos otra realidad, ¿no? Entre la década de los 80 y 90 hay una reconstitución de los movimientos indígenas. Hay una nueva discusión que procura cambiar las constituciones monistas. Las nuevas constituciones por primera vez reconocen el carácter multicultural y plurinacional de la nación, y se reconoce el derecho indígena, ya no tan subordinado. Recién las constituciones empiezan a decir: sí, somos una nación multicultural, se oficializan los idiomas indígenas, e inclusive se reconoce el derecho indígena. Aquí tenemos la Constitución de Colombia del 91, de Perú del 93, Bolivia 94, Ecuador 98, Venezuela 99, que por primera vez dicen que se reconoce entonces el derecho indígena. ¿Bajo qué contexto? Un contexto en el que ya no se identifica el Estado con un solo pueblo, con una sola nación, sino que se reconoce este carácter pluricultural de la nación o del Estado o de la República, que reconoce la igual dignidad de las culturas, como dice la Constitución de Colombia y Venezuela, se reconocen derechos a los pueblos indígenas. De hecho, a la luz del Convenio 179, que se da en 1989, las constituciones latinoamericanas cambian e incorporan un marco de derechos en sus contenidos, ¿no? Desde una perspectiva ya de democracia incluyente, por ejemplo, se incorporan estas instituciones de la consulta, la participación y también un concepto de pluralismo jurídico, ya no tan subordinado, en todo caso la idea es tener un horizonte de pluralismo bajo la idea de la igual dignidad de los pueblos. Según el artículo 8.2 del convenio 169 de la OIT, los pueblos tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que no afecten a los derechos humanos. La filosofía del convenio ya no habla de pueblos tutelados o subordinados, sino habla de pueblos que tienen el derecho de controlar sus instituciones, su forma de vida y el derecho a desarrollar su propia normatividad. La filosofía del convenio 169 es totalmente distinta de la del siglo XVI, porque ya no se habla de pueblos tutelados o subordinados, sino de pueblos que tienen el derecho a controlar sus instituciones y su forma de vida. Por lo tanto, bajo esta filosofía, es que se reconoce también que los pueblos tengan derecho a su propia normatividad. Yo sí quisiera comparar, pero tenemos la Constitución, en la primera columna es la Constitución de Colombia del 91, Perú 93, Bolivia 94, Ecuador 98 y Venezuela 99, que todas verán, reconocen, autoridades de los pueblos indígenas. Habíamos dicho que en el siglo XIX las constituciones solo reconocían al poder ejecutivo como autoridad. En cambio, ahora estas constituciones también reconocen las autoridades de los pueblos indígenas. O sea, se rompe el monopolio del poder ejecutivo para tener autoridades en este país. Segundo, ¿se acuerdan de la exclusividad del poder judicial? Miren lo que dice Colombia. Estas autoridades pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Se rompe ese monismo del poder judicial para administrar justicia. Lo mismo en Perú. Las autoridades de comunidades campesinas nativas con el apoyo de rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Qué es una función jurisdiccional? Los otros países hablan, Bolivia, de función de administración de justicia, Ecuador, de normas y procedimientos propios, Venezuela, instancias de justicia. Aquí se rompe el monismo jurídico. Tercera ruptura. ¿Se acuerdan de ese slide donde decía solo el poder legislativo puede dar las leyes? Bueno, pues miren ahora, en el siglo, finales del siglo XX, la Constitución de Colombia dice que los pueblos indígenas aplican, tienen función jurisdiccional aplicando de conformidad a sus propias normas y procedimientos, no al Código Civil, al Código Penal, a la Constitución, sino a su propia normatividad. Y este es un cambio paradigmático. De hecho, el convenio también dice que se tiene derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. Y el convenio tiene su identidad entre costumbres y derecho consuetudinario. Ya en la parte final, la ponente sintetizó que el gran desafío constitucional y político de los estados actuales es cómo coordinar los sistemas jurídicos en estados plurales. ¿Cómo coordinar la competencia territorial, material y personal cuando hay pueblos diferentes con sus propios sistemas jurídicos? ¿Quién resuelve los conflictos de los derechos humanos? Estos temas son muy importantes porque nos obligan a pensar entonces cómo coordinar en estados plurales. ¿Cómo coordinamos la competencia territorial, material, personal cuando hay distintos pueblos que tienen sus propios sistemas jurídicos? Y este es el reto de los estados plurales, pluriculturales o plurinacionales. Luego, ¿quién resuelve los conflictos de derechos humanos? En Bolivia estaban diciendo, ¿por qué tiene que ser la jurisdicción ordinaria la que resuelva los conflictos de derechos humanos? En Colombia es la jurisdicción constitucional. Pero la jurisdicción constitucional está formada por jueces occidentales. Tendrían que ser entonces jueces instancias mixtas interculturales. Este es un planteamiento novedoso, pero más correspondiente a la idea de un Estado pluricultural. ¿Por qué cuando hay un conflicto alguien presenta a un habeas corpus que han detenido un adigeo y lo tienen secuestrado, ¿no? ¿Por qué no se que lo están torturando? Bueno, porque ante ese juez de habeas corpus no se unen dos autoridades indígenas y resuelven en base a un diálogo intercultural a ver cómo hay que proteger los derechos humanos. Probablemente esa persona no la están torturando, no la están quemando, como muchos dicen, sino que se trata del ejercicio de una función jurisdiccional. La doctora Raquel Irigoyen planteó que hay enormes posibilidades de propiciar un rico diálogo intercultural, en el que hay mucho que aprender de los sistemas jurídicos comunitarios, indígenas y campesinos que no tienen cárcel, y muestran otros mecanismos más eficaces para la reparación y corrección de las personas que transgreden las normas de la convivencia social. Es decir, hay posibilidades de diálogo intercultural. Es más, nuestros sistemas de justicia formal tendrían mucho que aprender de los sistemas jurídicos indígenas campesinos que no tienen cárcel, que no tienen estos sistemas de penas, y podemos tener otros sistemas de reparación, de corrección de las personas, etc. Bien, creo que hay muchos retos que se quedan en el tintero y pasaríamos más bien al diálogo, y en todo caso están invitados a leer los materiales. O muchos de estos materiales están en la página web de alertanet.org, es una página gratuita, así que no es ninguna propaganda económica. Pueden entrar ahí y encontrar materiales de este tipo. Bueno, muchas gracias. El evento desarrollado a fines de enero de 2009 en el Colegio de Abogados de Lima, Perú, se realizó con la finalidad de difundir el Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y hacer un balance sobre la evolución de los derechos de los pueblos en el contexto internacional. Este evento fue organizado por el Colegio de Abogados de Lima, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica RELAJU y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad IDS.